Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Es el coplero del pueblo escondido en la barriada. Cuántas endechas caneras dispersó su inspiración. Zorzal que trina la gurda sin pulimento ni nada, lo que brinda tiernamente su sensible corazón. El canyengue del terruño, lejano del populacho, en su jerga rabalera no hay quien le gane a cantar. Bate el justo mano a mano que tiene coco el muchacho. Si es un bate sensa grupo, se sabe bien apilar. Expresiva sus milongas cuando habla de la percanta, que se juega los morlacos del otario a la marchanta, como lo hace el gato maula con el mísero ratón. Conoce la gente pobre las casitas de dos piezas, donde hay cachos de dulzura y pedazos de tristezas, donde Evaristo Carriego volcó toda su emoción.